nuevos discos. Nueva hora. Nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker y te presentamos al nuevo rock nacional. Ya no tengo bici, pero puedo llegar a pie y gararía. Pega mi numbo, abipururo. Pega mi numbo y gararía. Pega mi numbo, abipururo. Pega mi numbo. Sí, miro para abajo. Sí, me compro un trabajo. Sí, renuncio a la bici. Sí, me como un juguete. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada viernes en Volver Ni a Palo, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva banda, una nueva canción. Y en este caso lo hacemos con el primer disco solista de Diana Leonelli. El disco se llama Todo Como Es y el tema que escuchamos recién se llama Igararía. Es el tema número 2 de este disco que ella ha compuesto en su gran mayoría de sus canciones y que ha salido hace muy poco tiempo nada más, tengo entendido hace 2 meses nada más. Podemos encontrar en Bandcamp, esto es Diana Leonelli con doble L, de dianaleonelli.bandcamp.com. Estoy buscando exactamente la fecha, sí, 11 de abril salió este disco, o sea que tiene muy poco tiempo nada más de salida, digamos, al éter, y también en sus formatos físicos, ¿no? Es un disco que se estaba esperando hace mucho dentro de toda la escena, digamos, porque Diana sabe cantar muy lindas estas canciones, sola con su guitarra acústica o acompañada con otro músico y ella con su acordeón, cantando muy lindas canciones, y ya se venía esperando este disco de hace tiempo. Este disco se lo produjo un amigo de esta casa, el señor Nahuel Briones, que también forma parte de la banda, más que nada como un músico invitado en uno de los temas, de los 13 temas que conforman este disco de apenas 35 minutos, pero que recomiendo escucharlo porque lo vas a escuchar y después lo vas a querer volver a escuchar. Es de esos discos que hay que escucharlo 2 veces y te das cuenta que están muy buenos. La banda que lo acompaña, bueno, Diana, la misma Diana Leonelli, voz en guitarra criolla. Leonel Zelaya, teclados. Sato Valiente en la guitarra acústica. Ariel Rocklau en el bajo eléctrico y en los coros. Y Ivo Ferrer, que también vamos a pasar en algún momento música de él aquí en la nueva hora, es el encargado de tocar la batería y también de hacer algunos coros. Conocemos la obra de Diana por su intervención con Los Tremendos, que es una banda que está sacando varios discos, ¿no? Ha sacado varias varios EPs, discos completos, de muy poco tiempo. Se ve que tienen bastante inspiración, por suerte. Y han sacado varias placas dentro de ellos. Ella, Diana, forma parte de esta banda. Vamos a escuchar otro tema más de este disco de Diana Leonelli desde Todo Como es el nombre de este disco, el tema número 4, un tema que también incluye unos coros bastante interesantes. Debería ser normal. Debería ir al doctor para que cure mi error. Y pegué con Poxipol la grieta en mi corazón para dejar de soñar que todo puede cambiar y al final seré normal. Como quiso mi mamá y los nenes del preescolar. Una vez subí al techo para acercarme al cielo. Un rati me encontró y esto es lo que me dijo. Debería ser normal como quiso tu mamá y los nenes del preescolar. Sí, pero ¿quién va a pagar? El doctor, para pagarlo habría que trabajar. Pero para trabajar, según dice mamá, me tendría que recibir en una facultad. Pero para recibirme tengo que comprar los apuntes de cosas que me hacen bostezar, porque enseñan a vivir en esta sociedad en la que está mal subirse a los techos. Debería ser normal, dice Diana Leonelli, o le dicen a Diana Leonelli en esta canción a través de ese coro compuesto por sus músicos, en esta interesante canción de Todo Como Es, el primer disco solista que ella escribió durante el año pasado y que fue grabado durante el año pasado en el estudio Daev por Hernán Schneider y Martín Telechansky. Dijimos recién, la producción de este disco está hecha por el señor Nahuel Briones y la masterización, digamos, por distintas otras personas. Incluye algunos invitados bastante interesantes dentro de este disco, como Mariano Cociner Blanco. Mariano Cociner es el que se encarga de la preproducción de este disco, pero también está Nico Canedo, una persona que conocemos aquí en La Nueva Hora, y no solamente acá en La Nueva Hora, sino también en el programa, porque ha venido en su momento a cantarnos algunas canciones. Nico Canedo, fue pareja, digamos, de Diana y comparten, digamos, la composición de una de las canciones que es justamente la que vamos a escuchar apenas terminemos de dar cuenta de este disco de Diana Leonelli. Recomiendo mucho la tapa del disco hecha por Andrew Casarafia, muy interesante hecha, porque es una foto de la misma Diana intervenida, digamos, con distintas pinturas y todo eso, mientras Tony habla con ganas, donde ella se le ven, digamos, los huesos de distintos colores y todo eso. recomendamos, volvemos a decirlo, se puede descargar gratuitamente, lo cual me sorprende porque hace pocas semanas se podía solamente comprar el disco por Bandcamp, así que ahora podemos descargar de manera tranquila todo como es de Diana Leonelli en dianaleonelli.bandcamp.com. Seguramente en las páginas de Facebook de ella van a poder saber de las próximas fechas que va a estar dando, presentando este disco de 13 canciones y que a mi juicio es uno de los más lindos que salieron este año. Vamos a escuchar un último tema más, el que justamente nombramos recién, de la música de Diana Leonelli y Nico Canedo. Vamos a escuchar el tema que cierra este disco, un tema dedicado para las plantas. No sé a dónde va el tiempo que nos pasó, no sé a dónde da la puerta del patio. Solo sé cantarle a las plantas para que crezcan. Alguien me escucha, no sé si existo. Cuando estoy sola, ¿cómo pararme con seguridad? Si cuando duerma voy a despertar.